Esta tocada no podría pasar sin dedicar una rola a un personaje muy grueso de lo que es nuestra cultura, nuestras raíces, la sacerdotisa de los hongos de la Sierra de Huautla, con la lira del maestro Chico. Todas las personas de todas las razas la fueron a ver alguna vez. Todos los periódicos de todo el planeta la fueron a entrevistar alguna vez. Y ella mil cosas les platicó, secretos les enseñó, los ojos se los abrió. ¿A dónde, niños? Todas las revistas de todo el planeta hablaron de ella bien alguna vez. Todos los filósofos, todos los poetas la conocen bien. Chulada de mujer. Ella alcanzó la inmortalidad y lo hizo a nivel mundial. En vida llegó a ser. ¿Cómo llegó a ser? Ella es un símbolo. María es un símbolo. María Sabina es un símbolo de la sabiduría y el amor. Ella es un símbolo de amor. Un día el ser supremo hizo que se fuera a viajar con él, juntos los dos. Y fue tan fuerte el viaje que los dos tuvieron que allá se quedó. Ella nunca regresó. Ella el camino nos enseñó, la ruta nos la trazó. Los ojos